¿Alguna vez has sido acusado de dañar a aquellos mismos de los cuales estás tratando de ayudar? Eso es lo mismo que sintió Jeremías durante sus tiempos y veremos lo que le sucedió cuando estaba dando este mensaje. Así que acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Estamos casi llegando al final de nuestro estudio del libro de Jeremías y hoy estaremos estudiando acerca de la destrucción de Jerusalén, cómo vino, qué significado profético tuvo y las lecciones que podemos aprender para hoy. Mi nombre es Daniel Rodríguez y nos da mucho gusto de que nos puedan acompañar hoy a través de la televisión, la radio o el internet. Y también tengo aquí conmigo a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Estamos a punto de terminar los últimos capítulos del libro de Jeremías. Acompáñenos. Gracias, Ezequiel, y bienvenido una vez más. Y así es, estamos en los últimos capítulos del libro de Jeremías y hermosas lecciones. Pero también tenemos con nosotros a Stephanie. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie. Le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos han estado viendo y a los que nos están viendo por primera vez, les damos una linda bienvenida también. Gracias, Stephanie. Un placer tenerte aquí con nosotros semana tras semana y poder estudiar este hermoso libro. Pero también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Muchas Bienvenida. gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías. También quiero darles una bienvenida al programa. Hoy vamos a estar viendo cómo la cultura de Babilonia fue una gran influencia en los líderes espirituales de Israel y cómo nos puede impactar a nosotros también. Así es, Sharon. Es hermoso estudiar la Biblia porque aunque muchas de estas cosas sucedieron 2500 años atrás, hay hermosas lecciones para la iglesia cristiana de hoy en día. Antes de entrar a nuestro estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener la oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día y por todo lo que has hecho ya hoy y en bendiciéndonos con vida, con tu palabra, con comida, con descanso. Y te pedimos, Dios, que tú bendigas aquí tu palabra y que tenga su efecto en nuestros corazones. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así de que todo lo que hemos estado estudiando estas últimas 10 semanas en cuanto al libro de Jeremías está casi llegando a su clímax y durante esta lección podremos ver lo inesperado, lo que ya uno presentía que iba a suceder y es la lastimosa destrucción de Jerusalén, de Judá. El hermoso templo de Salomón, que era prácticamente toda la gloria de esa gran nación, y todo por el resultado de la desobediencia y la falta de fe. Y pues los libros de historias nos cuentan que esto sucedió en el año 586 antes de Jesucristo, por el imperio de Babilonia. Nuestro versículo de estudio es Jeremías capítulo 29, versículo 7. Le voy a pedir a Stephanie si lo puede leer por nosotros. Jeremías 29, versículo 7 nos dice: Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué interesante, ¿no? De que Dios está diciendo que procurad la paz en la ciudad que permití que fueran llevados. Dios permitió que Jerusalén y Judá fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia, lastimosamente por las cosas que ellos mismos habían hecho, pero aún mientras están en cautiverio, a través de dificultades en medio en un país no cristiano, por así decir, Dios está diciéndoles que procuren la paz. ¿Y qué lecciones prácticas podemos encontrar en un versículo como este hoy en día? Eso me recuerda a los versículos de Jeremías 29, podría ser 10 al 14, en esos versículos que les da esa bonita promesa que dice, yo sé que están pasando por estas dificultades, están cautivos y no se parece que no hay una salida, pero no se preocupen. En el versículo 11 del capítulo 29 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aunque estén pasando por esto, yo sé que ustedes cuando me hablen a mí, yo los escucharé y les daré eso lo que necesiten. Porque hay muchas veces que pensamos que Jesús ya no está ahí con nosotros cuando están pasando por esas dificultades. Pero Él les quería recordar por medio de Jeremías que yo voy a estar con ustedes en este tiempo. Y es la misma aseguranza y la promesa que nos da a nosotros. Veamos bien ahora, ¿por qué Jerusalén, por qué Judá llegaron a ser destruidos? Era la nación amada de Dios. Su desobediencia. La desobediencia. Veamos Ezequiel, capítulo 8, y Ezequiel era un profeta contemporáneo de Jeremías. Él estaba en Babilonia durante estos tiempos también. Y miren la visión que Dios le dio a Ezequiel en el capítulo 8. Si tal vez cada uno puede leer dos versículos, comenzando con Ezequiel. Ezequiel, comenzando contigo. Ezequiel capítulo 8. Versículos 6 al 10, dos versículos cada uno y seguiremos aquí. Y dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Dicho sea de paso, esta es una visión de la cual Dios le está dando a Ezequiel. Si leen los versículos anteriores del 1 al 5, ve como una mano que lo recoge de su cabello y lo eleva y lo lleva al templo y dice, mira lo que está sucediendo. Ver lo que Ezequiel acaba de leer, 8 y 9. 8 y 9. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Wow, so hay malvadas y repugnantes abominaciones sucediendo dentro del templo de Dios. Y mira lo que sigue diciendo, si Stephanie puede leer el versículo 10. Dice, entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Wow, qué triste debe haber sido para este profeta de Dios ver todo esto. Imagínate que cuando uno ve el santuario, el tabernáculo antiguo, Dios había mandado que se bordaran querubines dentro de las mismas paredes de tela, que representaban los millares y millares de ángeles que rodean a Dios en su trono celestial. Y en vez de ver esto, ¿qué es lo que ve? Animales inmundos, el graffiti, por así llamarlo, o imágenes de dioses falsos y ajenos. Tengo una pregunta. Entonces, Ezequiel ahora está en Babilonia, ¿sí? Durante este tiempo ya está en Babilonia. Y la visión está hablando de los líderes de Israel que están ahora en este momento en Judá, sí, en el templo. Porque para aclarar para nuestros televidentes, el cautiverio y la destrucción de Jerusalén fue durante un periodo de 3 años, no fue de la noche a la mañana. Comenzaron primero con cientos de personas, pero porque Israel no escuchó a Dios, fueron miles de personas y después fueron millares y millares de personas que entraron a Babilonia. So esto es durante la primera etapa, por así decir. Y es cuando Dios le está dando la visión a Ezequiel. Mira lo que está sucediendo. Entonces estamos viendo que el resultado de todo esto, porque los líderes y todos fueron influenciados por la cultura de Babilonia, Entonces, en una forma, como que eso, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas o cómo se mira eso en nuestras vidas hoy en nuestra iglesia? Quizás no de esta exacta manera que estamos viendo en los versículos, pero otras cosas que se están infiltrando en nuestras iglesias, cosas similares al mundo, ¿verdad? Y la pregunta es, cuando estamos viendo todo esto, ¿qué estamos haciendo? Aunque los líderes o ciertas personas en nuestra iglesia que traen posiciones están siendo, ¿cómo se dice?, comprometiéndose con nuestras cosas, la pregunta es, ¿estaremos firmes? ¿Haremos algo al respecto de esto? Porque no es fácil, ¿verdad? Así que es la pregunta, ¿qué cosas que si hay personas allá mirándonos, qué es lo que ellos pueden hacer? No, podemos a lo mejor ver unas cosas que podemos darles consejos a ellos. Sí, y es una pregunta muy importante porque ¿qué es lo que debe de hacer uno? ¿Cuál es lo adecuado y cristiano en Sí. cuanto a estas cosas? Porque lastimosamente No van a es haber fácil. situaciones, no es nada fácil. Imagínate tú, estás estudiando la Biblia, estás orando, te estás consagrando y llegas a la iglesia y los hombres y mujeres que deben de estar dando el ejemplo, lastimosamente están llevando al pueblo de Dios una apostasía. Algo que no se debe de hacer es reaccionar de impulso, Exactamente. porque la Biblia dice que uno combate el bien, El perdón, el mal mal con el con el bien. Y lastimosamente hacemos más mal cuando queremos combatir lo malo contra lo malo. bien. Lastimosamente han habido bastantes iglesias que se han dividido porque no estaban de acuerdo con lo que su pastor estaba haciendo y en vez de dialogar primero, se pelearon físicamente Sí. y eso nunca es una Aceptable. respuesta. Uno debe de hablar con la persona, el líder que está en error, por así decir, y dialogar con él en oración y dejarle ver tus puntos de por qué. Y tal vez, quién sabe, ese líder lo está haciendo ignorantemente. Y si esa persona lo está haciendo deliberadamente, como lo estaban haciendo los líderes aquí, esos líderes tienen otros líderes superiores a quienes tienen que responder. Y pues en la iglesia del Nuevo Testamento tenemos ejemplo que primero vas con esa persona, después vas con otro grupo y después lo llevas con el concilio. So hay pasos bíblicos hay que llevar. Tú vas a... También otra lección práctica que podemos aprender de esta lección, cuando comparamos la historia del pueblo de Israel cuando fueron llevados a Babilonia como cautivos y también en comparación con la historia de Daniel cuando él fue llevado cautivo, vemos aquí que en su propio templo, en su propio hogar, vamos a decir, la gente no estaban siendo fiel a Dios. Y porque no estaban siendo fieles en lo poco, cuando fueron a Babilonia no vemos ni una historia grande del pueblo de Israel que convirtieron a los caldeos, porque no tenían esa fundación de poder testificar de Jehová en sus propios hogares, en su propia ciudad. Pero al contraste, Daniel, él fue fiel en Jerusalén. Desde su niñez deseaba seguir a Jehová. Entonces cuando llegó a Babilonia, él pudo testificar, porque él fue fiel en lo poco, en su propio hogar, en su propia ciudad y país también. Antes de seguir con el comentario, y ese es un buen punto, de como líderes tenemos que dar un buen ejemplo aún dentro de las ciudades ajenas de las cuales estemos, y eso lo veremos más adelante hoy, si no más adelante en la lección número 12. Algo que quiero que recalquemos también, que ahí mismo en el capítulo 8 de Ezequiel, el versículo 14 y 15 dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta, aquí Ezequiel sigue en la visión, dice, del templo del Señor, la que está al norte, y allí vi a unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. Allí me dijo, ¿lo ves, hijo de hombre? Pues sigue mirando y verás cosas aún más repugnantes que estas. Increíble. De que dentro del atrio del mismo templo, mujeres llorando por el dios Tamuz. Y Tamuz era un dios babilónico, el dios babilónico de la vegetación, por así decir. Y en nuestros tiempos contemporáneos, haciéndolo práctico en nuestros días, como Stephanie lo dice, ¿qué podemos aprender entonces? Hoy, lastimosamente, hay muchas personas, especialmente en el mundo, que están adorando al Tamuz moderno. Es decir, de que están adorando a la creación en vez o en lugar del Creador. Y esa es una lástima que vemos alrededor del mundo. Puedes ver personas que, especialmente en diferentes culturas orientales o seculares, que adoran a los árboles, a sus antepasados, y etcétera. Están adorando a la creación antes de que al Creador. Miramos también en el libro de Jeremías, capítulo 43, versículo 10, una lección bien bonita. Y es que por muchos años los israelitas se conocían como la gente de Dios. Ellos eran según su gente particular o los siervos de Jehová para enseñar la gloria a todo el mundo. Pero sin embargo, es muy interesante lo que dice Jehová sobre el rey Nabucodonosor. Dicen, versículo 10, y diles así, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre esas piedras que ha escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Es muy interesante, pero yo creo que esta era una gran reprensión a los israelitas, porque aquí Dios anda llamando a Nabucodonosor mi siervo. La gente dice, wow, pero ¿cómo es el ser? ¿Cómo va a ser? Ellos andaban peleando contra el siervo de Dios. Porque Jeremías les decía, oiga, ustedes se tienen que someter a la autoridad del rey Nabucodonosor y les va a ir bien. Y ellos se rebelaban y ellos peleaban y en una vez se desanimaron mucho porque Jeremías andaba profetizando contra ellos. Y muchos de los hombres de la guerra se desanimaron porque según andaban peleando por la nación. Y aquí Jehová les dice, no peleen contra mi siervo rey Nabucodonosor. Ahora bien, quisiera que fuéramos al capítulo 37, porque aquí vamos a contestar la pregunta que hicimos al principio, que ¿cómo se siente ser acusado de dañar a los mismos que estamos tratando de ayudar? Perdón. Jeremías 37, 1 y 2 dice, el rey Nabucodonosor de Babilonia nombró rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, y este reinó en lugar de Conías, hijo de Joacín. El rey Sedequías fue el tercer y último rey de Judá mientras que estaban en Babilonia. Y dice el versículo 2, pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra hicieron caso de las palabras que el Señor les anunció por medio del profeta Jeremías, aún mientras estaban entrando en cautiverio en Babilonia, aún no querían escuchar, yo sé que tú estás en problemas, estás en esclavitud, pero yo aún en medio de la adversidad, yo te puedo ayudar. Y aún así resistieron escuchar a Dios. Y miren lo que dice el versículo 5 al 8, si Ezequiel puedes leer el 5 y cada uno leemos uno. ¿En 37? Del 37, sí. Dice, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo. ¿Ya no? Versículo 7. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido de vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Versículo 8. Dice, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. ¿Nomás el 8? El 8, okay. Interesantemente, durante este capítulo, Sedequías estaba buscando, Dios les está mandando ayuda a través del profeta Jeremías. Y el rey, en vez de decir, aferrarse de las promesas de Dios, ¿qué es lo que hace? Se va a buscar ayuda con el rey de Egipto. ¿Y qué es lo que le dice aquí Jeremías en el versículo 7 y 8? Oye, Egipto se arrepintió. Ya se está dando vuelta para atrás. Y miren el versículo 8, dice, así que los caldeos volverán y atacarán esta ciudad y la conquistarán y le pondrán fuego. Y ahí donde lastimosamente llegó el fin de la ciudad de Jerusalén y el Esa es la templo tercera vez fue, que vino. esta ya fue la tercera vez y se destruyó. Prácticamente Sedequías estaba buscando ayuda en Egipto cuando pudo haber agarrado la ayuda de Jehová. Y mira lo que sucedió en el versículo 17 y 18 y después vamos con Stephanie. Dice, pero el rey Sedequías envió por él y lo sacó de allí y una vez en su casa, este está hablando acerca de Jeremías, el resultado del mensaje, dice, y una vez en su casa le preguntó de manera confidencial, ¿tienes algún mensaje del Señor? Y Jeremías le dijo, lo tengo, vas a caer en manos del rey de Babilonia. No fueron muy buenas las noticias, lastimosamente. Y hubieron varias acusaciones, y eso es lo que nos lleva a la pregunta. Jeremías estaba tratando de ayudar y fue acusado de dañar a aquellos mismos de los cuales estaba ayudando. ¿Cómo se ha sentido Jeremías? ¿Cómo te sientes tú cuando te acusan de algo injusto? Especialmente cuando estás tratando de ayudar a alguien. Quiero hacer un punto antes, rapidito, después de esta pregunta. Muchas veces vemos que ellos miraban que estaban yendo en la dirección incorrecta y entre medio de todo eso podemos ver la gracia y la misericordia de Dios ante ellos, que aunque ellos están yéndose más y más, Dios todavía está tratando de ayudarlos a que ha estado la advertencia a ellos. Muchas veces, a veces así nos pasa, podemos ver que están yendo en un correcto incorrecto, en un camino incorrecto, y Dios nos está dando las advertencias, nos está tratando de hablar por medio de muchas circunstancias, y aún en ese tiempo queremos decir, queremos escondernos en las cosas de Egipto, se podría decir, pero esas cosas no nos van a salvar, no nos van a ayudar, y eso es lo que lo que Dios quería hacerles entender por medio de Jeremías. Y otro punto, como estabas diciendo, que Jeremías quería ayudar al pueblo, Dios quería ayudar al pueblo, pero ellos, en vez de pensar que los están ayudando, están pensando que está, que es, ¿cómo se dice?, lo estaba perjudicando en vez de ayudar. Y eso a veces pasa, pero es porque las personas a lo mejor no entienden realmente lo que está la persona está tratando de hacer, no conocen a la persona. Entonces, por eso sale ese resultado de que piensan que los está tratando de, ¿cómo se dice?, dañar en vez de ayudar. A mí me gusta también mucho el ejemplo aquí que da, bueno, la Biblia sobre Jeremías, que lo que él les quiere decir es que ellos se sometan a Nabucodonosor. Y eso es, no, eso es algo, o sea, es malo porque ellos van a perder el poder. Pero sin embargo, Jehová le dijo por Jeremías que él iba a hacer eso para que su gloria fuera manifestada. Y también, también sucede en nuestra vida cotidiana. A veces nosotros andamos haciendo cosas malas y a veces Dios nos tiene, a veces, voy a decir, a veces usa medios como autoridad, o a veces poniéndonos en la cárcel, o a veces cosas malas que nos suceden. Y Él usa estos medios para que nosotros nos vengamos a Él con corazones humildes y contritos, para que nosotros nos arrepintemos de nuestras malas obras. Eso es muy cierto, Ezequiel. Eso lo puedo ver en mi vida, porque eso es en el amor y misericordia. En ese momento nosotros pensamos que Él quiere algo malo porque está permitiendo todo esto, pero en realidad las circunstancias que nos llevaron a eso fueron por nuestras decisiones, pero Él lo permitió de una forma de su misericordia, para, como dijo Ezequiel, para recordarnos que tenemos que regresar, que en el camino que estamos yendo no es el mejor. Sí. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, en Jeremías 40, del 1 al 6, vemos que uno de los capitanes de la armada de Nabucodonosor ya está llegando prácticamente al fin, y viene Jeremías y le dice, tú tienes la opción de regresar a tu pueblo o quedarte aquí. Le estás enseñando bondad. Y basado en esa historia, que espero que la puedan leer, Jeremías 40, 1 al 6, ¿De qué forma podemos aprender a ministrar a otros, no importa en qué situación nos encontremos? A mí me gusta mucho porque esta lección es que Jeremías cada día estaba escarnecido. La gente lo odiaba y muchas veces donde lo echaron a un pozo, lo echaron le hicieron muchas cosas con él, le escupieron, le bofetearon todo. Y Jeremías cada vez, él Él incluso nosotros leímos en Jeremías capítulo 23 cuando él dice que maldita sea mi madre que me engendró. O sea, hubo tiempos muy difíciles para el tiempo de Jeremías, pero él fielmente andaba haciendo la obra. Y miramos aquí en Jeremías capítulo 40 que Nabucodonosor era el capitán que hablaba, que cada vez conquistaba Babilonia. Pero en este tiempo, cuando habló con el profeta Jeremías, él le dio una salida. Y miramos que Dios así trabaja para esos que realmente son fieles para su causa. Así es, Ezequiel. Dios está dispuesto a ayudar a aquellos que le busquen. Y a ti, amigo, que nos estás viendo en este momento, tal vez tú te sientes en una situación similar a la de Jeremías. Estás en un pueblo extraño, en una ciudad extraña. Tal vez eres un inmigrante en alguna ciudad o en uno de estos países aquí en Latinoamérica o en diferentes partes del mundo y sientes que estás rodeado por diferentes apostasías, problemas como los que él vio. Pero algo que es hermoso, que Dios está contigo. Y como lo leímos en Jeremías capítulo 29, cuando lo buscas de todo corazón, él será hallado. Así que te animamos a que sigas estudiando esta hermosa lección en el libro de Jeremías. Y no importa que aunque se esté destruyendo la ciudad alrededor tuyo, tú puedes seguir adelante con el nombre de Jehová. Que Dios te bendiga y que estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.